sí, nos vamos a poner en contacto con Clelia Isasmendi, directora del Festival Internacional de Cine Político, que comienza hoy y dura hasta el 14. Clelia, ¿cómo estás? Vero del Vecchio aquí. Hola, Vero, ¿cómo te va? ¿Cómo anda eso? Acaban de brindar y darle inicio, y bueno, yo me perdí la apertura, pero estoy aquí acompañándolos. Gracias, Vero. Bien, la verdad que todo muy bien, todo muy lindo, mucha gente, por suerte. Y bueno, nada, muy bien. Lanzamos el cuarto festival. Qué genios, qué genios. Ya parece que fue ayer cuando arrancaron, ¿eh? ¿Te acordás? Con tanto laburo, empezaron de abajo, así, con lo poquito que había. Bueno, y hoy ya el cuarto festival. Más o menos, contanos rápidamente, Clelia, ¿cómo fue la selección de las pelis? Más o menos, ¿qué cantidad de pelis? ¿De qué países están participando? Ya, que fue arduo. Estamos un poquito con interferencia, a ver si hacemos la parabólica. A ver, nos llegaron, fue arduo la selección, digo, porque nos llegaron. ¿Me escuchás ahí? Sí, bien. Ahí está. Nos llegaron 480 películas. A la y mierda. De las cuales había que seleccionar 56 para competencia. Y 72 para no competitivas. Así que, bueno, tenemos un total casi de 130 películas de 30 países diferentes. Grosso. Entre esos países, tírame algunos, Clelia, como para tener una idea. Te tiro. Tenemos películas de Albania, tenemos películas de España, de Francia, ya te dije. Tenemos películas de Australia, tenemos películas, bueno, de Latinoamérica, de todos los países, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Haití. Un bochón, buenísimo. Sí, un montón. De Canadá. Ahí va. Y después países más raros como Mali, o que nosotros estamos menos acostumbrados, ¿no? Muy bien. Y entonces el festival va del 8 de mayo, o sea, desde hoy hasta el 14. ¿Y por dónde la gente puede ir a ver las pelis? ¿Cuáles son las sedes? Mira, las sedes son el Cine Gomón, el Espacio Inca Kilómetro Cero, que está en Avenida Rivadavia al 1635. Ahí en el Congreso. Ahí en el Congreso, sí. Después tenemos en el Cine Cosmos, que está al lado del Centro Cultural Rojas, ahí en Avenida Corrientes al 2000, sí, Corrientes y Junín, acá en el Hotel Bauen, en el Auditorium, y después tenemos el auditorio de la Cámara del Congreso, de la Cámara de Diputados, en el anexo A, el auditorio de la Biblioteca del Congreso y el auditorio de la ENERC. Ah, bueno, estamos como queremos. Son 6 salas, sí. Buenísimo. 130 películas en 7 días es mucho, mucho. Buenísimo, Clelia. Entonces, para adquirir las entradas, ¿lo puede hacer la gente por Ticketek? No, directamente en el lugar. Las entradas se cobran valen 10 pesos en el Cine Gomón y en el Cine Cosmos. Ahí va. Y en el resto de los lugares es gratuito. Ahí estamos, bueno, perfecto. Así que, bueno, tienen para disfrutar. No, no hay excusa de que no tengo plata, va. No, más vale. Entonces, la página para todos aquellos que quieran conocer un poco la programación de FISIP. Tenés www.fisip.com.ar. Perfecto. Festival Internacional de Cine Político, FISIP. Ahí va, genial. .com.ar. Y ahí encuentran todo, ahí está la síntesis de la película, la programación día por día. De todas maneras, si pasan por cualquiera de las sedes, les pueden entregar la programación en un diarito, y ahí tienen los catálogos, todo para ir viendo. Buenísimo. Buenísimo, Clelia. Entonces ya tenemos toda la información para que la gente pueda acercarse a participar del FISIP, Cuarto Festival de Cine Político. Muchísimas gracias. Los dejamos seguir festejando y arrancando con todo esta primera jornada. Gracias, Vero. Un abrazo gigante para todos. Hasta Igual luego. Igual para vos. Gracias. No. Adiós.